noche en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en el programa de nuestra amiga Marta Macías, México en la piel. Marta, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro. Buenos días a todos. ¿Qué tal estamos? Yo regulín regular. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Porque hoy te voy a presentar mi dimisión a tu programa. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Ya te cansaste de...? ¿De ti? ¿Eh? ¿De ti? ¿De mí? Bueno, no es por eso. Es que ya estoy incapacitado, inhabilitado para participar en este programa. ¿Por qué te ríes, chicas, la verdad? Ay, ¿por qué? No me ríes, de nervios. Ha dado un giro mi vida legal. ¿Sí? No es que me vaya al trullo. Ha dado un giro mi vida legal en que ya no estoy imposibilitado para hablar más en México en la piel. ¿Te ganaste la lotería? No. ¿Y por qué te imposibilitaron? Porque yo voy a ser español. Ay, qué idiota eres. ¿Por qué? ¿Por qué? Chica, ya voy a, el jueves ya me echan la bendición y ya voy a ser español. Ya haces juramento, pero sí. No renuncias a la mexicana, ¿no? No, pero como ya me siento más español, pues ya no puedo participar en tu programa. Sí, ya pareces más español también. También hasta ya me estoy blanqueando un poco, así es que me dirás. Ya no pareces de Tepito. No, ya parezco lagunero total. Bueno, pues ni modo. Así ya, que vete buscando otro mexicano. ¿Eh? Vete buscando otro mexicano. Ya me buscaré alguien más. Pues sí. Así es que será inigualable a ti, seguro. Sin lugar a dudas, ahora sí, échame flores. Después de tanto maltrato. Es nervios, es triste. Pero no llores. Madre. Bueno, vamos a hablar de música. Luego hablamos del nuevo personaje. Deja que me recupere del shock. Oye, burlas. Que no, que es triste, de verdad. Pues, por supuesto. Ay, pues me alegro mucho. Yo no sé cómo. Ya haces juramento a la bandera española y al rey de España. Sí. Está muy bien, Alejandro. Muy bien ganado, tú ya lo hiciste, ¿no? ¿Eh? Tú ya lo hiciste, ¿no? Yo sí. Bueno, pero tú. Bueno, el juramento. Sí. Oye, pero tú lo hiciste porque estás casada con un español, ¿no? Y porque vivo aquí, pago mis impuestos aquí, me corresponde la nacionalidad. Bueno, pero básicamente fue por el matrimonio. O sea que tu matrimonio de conveniencia fue, ¿no? Sí, ya me descubriste. Oh. Lo bueno es que nadie nos escucha. Y ya lo bueno es que ya no te pueden divorciar por eso y no te pueden regresar a México, ¿no? Por eso. Pues a mí me hicieron... Por haber hecho el chanchullo. Me hicieron... ¿Y cuánto le pagaste a Martín? ¿En México? ¿Eh? ¿Cuánto le pagué? Con mi puerquecito. ¿En cuerpo? ¿Cuántas noches por ser española tuviste que pagar? A nosotros nos hicieron entrevista a ver si era matrimonio por conveniencia. ¿Y qué te preguntaban? ¿Su comida favorita? Lo que pasa es que hubo un detalle muy romántico y ya el juez que nos estaba entrevistando no siguió con la entrevista. Se dio cuenta que era amor y no era... ¿Qué? ¿Pues empezaron a toquetear ahí en la media entrevista o qué? Nos empezamos a besar delante de él. Te estaba metiendo mano ahí de... Y se dio cuenta que era amor del bueno. Ah, y ya por eso... Y para toda la vida. Ah. Bueno, y si dejamos de hablar de nuestras vidas y ponemos música, tú, romances, que no me toques ese tema porque, bueno... Me acuerdo y suspiro de la emoción. Yo pura desgracia tras desgracia. Y ya hace 10 años, ¿eh? Sí. 10 años que nos casamos. Qué bello. Ay, qué bonito. Yo no paso de 3, ya te lo he dicho, ¿no? Sí. Pero casado. Y ahora con noviazgos casado, estoy, ¿no?, más breve todavía, ¿eh? Habla ahora que todavía puedes hablar como mexicano. Sí, porque la próxima me tiene que salir el acento. Ahora tienes que hablar como gachupín. Sí. No, eso sí, ya más complicado. Hay que bueno, tener Martis, muy buena ortografía para poder cesear. Vamos a hablar de música. Sí, mejor. Y las complacencias, por lo que veo. A Juan Salvador le traje Las Tigres del Norte, ¿cómo no? Muy bien. ¿Cómo no? Además, con todo un clásico este, ¿no? Un clásico de toda la vida. Además, este fue el que conocieron a los Tigres del Norte y salió el tema de la Reina del Sur y todo esto. Así que, nada, ¿qué quieres? ¿Qué te puedo contar de los Tigres del Norte que no sepas? No me cuentes nada y los escuchamos. Bueno, pues ya está. Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, traían la llanta del carro repletas de hierba mala. Tejana, San Clemente. Los paró la emigración, les pidió sus documentos, les dijo de dónde son. Ella era de San Antonio. Una hembra de corazón. Una hembra, si quiere un hombre, por él puede dar la vida. Pero hay que tener cuidado, si es hembra se siente herida. La traición y el contrabando. A Los Ángeles llegaron, a Hollywood se pasaron, en un callejón oscuro, las cuatro llantas cambiaron, ahí entregaron la hierba. Camelia, hoy te das por despedida con la parte que te toca. Tú puedes rehacer tu vida. Yo me voy pa' San Francisco. Oye, chiquita, Salvador, que eres una mujer discreta. ¿Sí? Sí, porque tengo aquí al Vicente de Carpintero que me está dando el coñazo, me está distrayendo un montón. Y dejé todo este tiempo de la canción, dejé tu micro abierto. Menos mal que eres modosita y tranquilita y no te soltaste ahí con tus groserías o hablar con alguien en guarrerías o cosas de esas. Es que yo soy si no, tranquilita si hubiese, y si hubiese modosita. Si lo hubiera sabido toda la palma, chica. Que tú eres un desastre y me quieres hacer mala fama, no tiene nada que ver con ahí si te hubieses realidad. Hundido, ¿eh? ¿Eh? Ahí te hubieses hundido. Ahí me hubiese... Imagínate. No tengo nada que ocultar. Bueno. Ese oye. Es un problema. Oye, yo ando medio romántico, no sé por qué. Lo estoy viendo, me estoy dando cuenta en la selección de canciones que... ¿Sigues enamorado? Uy, mejor ni te... No me toques ese vals. ¿Por qué? Cuéntame. Estoy en crisis. Ahora que estamos todavía en la parte mexicana. En la crisis de los 3 meses de noviazgo. Ay. Se avecina rompimiento. Pero si a los 3 meses... A los 3 meses estás en la luna de miel. Pues yo no, yo... Uy, ya hace un mes como que venía todo mal. Oh, de verdad. Mejor vamos a hablar otra complacencia. Pues esta sí. De nos hizo falta tiempo. Vale. Para mi hermana. ¿Tu hermana canta? No, para ella se la dedico. Ah. Que es una canción que le gusta mucho. Fíjate que Armando Manzanero y Susana Zabaleta ya es el segundo disco que graban juntos. ¿Tú sí. lo sabías? Por supuesto. Oye, antes de ir con eso, con toda esta información, te responde Juan Salvador, que pidió la de los Tigres. Dice, buenos días, con los Tigres del Norte o no, un abrazo y un beso. Muchas gracias, Juan Salvador, que vas a tener que venir pronto a dárnoslo, porque ya tienes muchos acumulados por aquí. Bueno. Así que vendrá, ¿no? Pronto. Yo qué sé. Ahora los carnavales no sé, y demás. No sé. Oye, y echo de menos a Educado Paz. No ha hablado, ¿no? Es que tú no te has dado cuenta, pero tu programa va perdiendo cada vez más. Así como no, hay que pierde aceite, los coches que van perdidos hasta que se ganan. Tu programa va perdiendo audiencia. ¿Y ahora que te vas? ¿Y ahora? ¿Que lo haré con un español en lugar de un mexicano? Imagínate. Más perderá, qué pues lástima. Sí. Bueno, vámonos con esto de que mencionabas de nos hizo falta tiempo. Échatela con Armando Manzanero y Susana Zabaleta. Dile algo a tu hermana, ¿no? Pues no, es que ella fue la que me pidió esta canción. Ella pero se si la dedica a alguien. Ah. Pero bueno, que le puedo decir a mi hermana que la quiero mucho, que la voy a echar mucho de menos. ¿Ya has hecho una moría aquí en La Palma? No, mira que... No hay manera. Si alguien sabe de alguien... Deja preguntar al pintero. Oye, pero no, se está poniendo algo en los labios. Me va, que es madre, otro me va a partir mi mandarina en gajos, mi hermana, ¿eh? Este porque es lápiz que labial. Este ya no cuentes con él. No. ¿Tú has visto un carpintero? ¿Tú te imaginas a Pedro Infante haciendo la película de esta de Torito, ahí todo fuerte y esto, y poniéndose algo en los labios, así como el labial? ¿Qué dices? Pues aquí el carpintero que tengo, lo acabo de ver en el reflejo aquí, y poniéndose ahí el... Uy, yo sería otro que también le van a partir su mandarín en gajo. Yo no sé qué, pero le veo los labios más rojos. Deja, ahorita lo despido porque ya me está poniendo nervioso. Bueno, lo peor es que para tu hermana ya llevamos media canción, que la dejé de fondo. Pues no, vuelve a empezar. Oh, porque si no, otra que te va a partir tu mandarín en gajo. Uy, puros enemigos me estoy echando. Bueno, para tu hermana. Bueno. ¿Cómo se llama? Alma. Alma Rosa. Bueno, mi alma. Tiempo. Mi abuela me lo dijo. Cuando encuentres a quien ames, te vas a dar cuenta de que corto has vivido y que falta tiempo. Nos hizo falta tiempo, nos comimos al tiempo. Los besos que guardamos, aquel vino que probamos, se fue de nuestras manos. Nos hizo falta tiempo de caminar la lluvia, de hablar un año entero, de bailar tú y yo un bolero. Mira que hizo falta tiempo. Nos hizo falta tiempo para andar en una playa, inventar una aventura, dedicarse a la locura, dibujarte los antojos, descifrar qué hay en tus ojos. Mira que hizo falta tiempo. Nos hizo falta tiempo para que te convenciera que eras tú, que eras tú mi vida entera, que de blanco me vistieras, que mi abrazo consintieras, que en verdad me conocieras. Mira que hizo falta tiempo. Mucho tiempo por vivir. Nos hizo falta tiempo. A ver, Martita. Ay, Torito. Oye, tengo mensajes aquí para ti. Dice Juan Salvador que cuando pueda venir, que ya cuando Iberia ponga mejores precios. Y ahora dice que Ramón Ayala forever. Ramón es un chico de buenos gustos, ¿eh? Ahora otro chico que no es de muy buenos gustos, dice el amigo Luis Mimarlo, dice que está oyendo a esta hermosísima voz mexicana, se referirá a mí, por supuesto. Sí, claro. Y dice, y para entrar en ambiente tengo puesto el sombrero ranchero mexicano, ándale, cuate. Y dice, oye, ya que tú te vas a hacer español, no hay huequito en tu México querido para un bagañete que le gusta a Jorge Negrete, Pedro Infante, etcétera, etcétera. ¿Verdad que no? Tiene que ser mexicano 100%, ¿no? Pues por eso me voy yo. Si no, por eso me quedo yo, ¿no? Pero tú dejas un buen hueco. Oye, ahí no te metas con mi talla, amigo. No te metas con mi talla. ¿Eh? Que no te metas con mi talla. Que no lo decía por el tamaño. ¿De qué huecos estás hablando tú, Alejandro, chica? Es que te pones de pechito para darte balonazo, lo siento. Oye, ya me toca a mí, ¿no? Ya dejemos las complacencias. ¿Qué vas a poner? Pues tengo de todo. Vamos a romper un poco con esta vena media romanticona y algo más movidón, porque si no ya me estoy durmiendo. Si no te duermes, si estás hoy te noto más sobreexcitado de lo normal. Sobreexcitado. En mi pueblo se dice de otra forma que no te puedo decir por aquí. No me lo digas. Bueno. Menos mal que ya no vas a pertenecer a ese pueblo. Ay, mamá, pero no... Ah, ahí te va. ¿Te acuerdas de Emanuel? ¿De quién? Emanuel. ¿Emanuel? Emanuel. De Manuel, y esas no son románticas. Emanuel, no, esta que tengo no. La séptima luna, ¿o cuál vas a poner? No, la chica de humo. La chica de humo. Ahí te voy. Bueno, vamos. Vamos a escuchar a Manuel. Pero algo te tengo que decir después de Manuel. Después. La siguen como la rata a la flauta, déjame para perderla después. No quiero hablar de este tema, pero es mi mayor problema. Ella está siempre botada a toda plana cada mañana en el diario de mis penas. Se evapora, y yo que sé dónde mando y me vivo, y todo está mal, y siempre es igual. Y yo que sé que no soy de ti, la paso fatal. Mi chica de humo, mi chica de humo. No escucha cuando hablo yo. Dicen que no, y luego me contradice por placer para hacer que un día me ruborice. Yo ya dejé atrás los 20 y ella probablemente no estamos para jugar. No me va a trastornar un crucigrama viviente. Se evapora, mas yo que sé dónde va, dónde vive, y todo está mal, y siempre es igual. Mas yo que sé, yo no soy detective, la paso fatal. Mi chica de humo, chica de humo. Yo que sé dónde va, dónde vive, y todo está mal, y siempre es igual. Mas yo que sé, yo no soy detective, la paso fatal. A ver, Martis, todavía le queda un montón a esta canción que dura 5 minutos y me voy a autocensurar y ya me tienes con la inquietud. ¿Qué querías decir de Manuel? ¿De Manuel? Que Manuel no es mexicano. No me digas, o sea que este programa es el programa del fraude. Tú no, no eres mexicana, yo ya no Emmanuel lo voy a hacer. Se naturalizó mexicano, pero él no nació en México. ¿Y yo que lo sentía tan mío? Bueno, pues quédatelo. Hombre, se fue, si te sirve de consuelo, desde muy chico está viviendo en México y de hecho ya... Ah, eso me consuela. Vive en México y pasea por México. Sí, tiene sus hijos, sus nietos, todo en México. ¿Y es abuelo? Sí. Bueno, vamos a dejar de hablar de Manuel, que nadie lo conoce, ni saben de él, ni les interesa. Ay. ¿Y yo por qué tanto suspiro tú? Yo porque estoy enamorada. ¿De quién? De mi novio, ¿de quién va a ser? Ah, pues yo pensé que te había salido una movida por ahí. Sí, me salió un... Otra vez estoy a la venta, chica. ¿Ya te mandaron al carajo? ¿No te dije? No, dijiste que estabas en crisis, pero... Pues sí, pero esta crisis... Las tonterías que dices... Es peor que la económica, así es que me dirás cómo está, ya estoy más para allá que para acá. Así es que otra vez salgo al mercado, chicas. Bueno, pero ya sabes que eso te anuncia rápidamente en el... Voy a reanudar conversaciones con Paloma. Avisos, ¿cómo es? ¿Diario de avisos? Se busca Paloma. Y sales rápido. Oye, escribió otra vez el amigo Luis. Y dice, no, de huecos a mí me sobran. Quizá necesite el espacio de dos que se vengan para España para acogerme a mí. Oye, si tuvieras que hacer un casting para seleccionar a un compañero de trabajo, ¿qué requisitos pondrías? Depende. ¿Depende de qué? ¿Por qué tipo de trabajo va a ser? Pues este de la radio, chica. ¿De qué estamos hablando? Un compañero para... No, un tienes otro trabajo. Para yo hacer mi programa de México en la piel. Pues sí. Pues lo primero, básico e indispensable, que sea mexicano. Vale. Clarísimo, clarísimo. O sea, ¿cómo se llama? Al que nos acaba de escribir, que ya se me olvidó el nombre. A Luis. Borrado, tache. Ya no más. No, pero él es descartado. Mexicano de corazón. Seguro que es más mexicano que tú, fíjate. Pues me da que sí. Que lo lleva más en el cuerpo que tú. Bueno, ¿qué otro requisito? Nos has tenido engañados todo este tiempo. Una bella voz, clara, diáfana, una inteligencia prodigiosa como la que tenías de tu excompañero, una simpatía singular como también derrochaba tu excompañero. Es complicado encontrar a alguien así. Alguien como yo, ¿verdad? Se me hace que te vas a tener que quedar aunque sea... Voy a repetir, aunque sea fraude. Sí. Bueno, chiqui, vámonos con esto. ¿Qué? ¿El Pato? Juan Banda. Ay, ¿tú de dónde ves esta música? ¿Cómo que El Pato? Oye, Banda Machos. Además es buenísima y muy divertida esta canción. Me imagino la letra. ¿Eh? Ya me imagino la letra. Escúchala, me temo lo peor. Escúchala. Pues El Pato, se llama El Pato. Se le dedica El Pato. Al Pato Donald, ¿o qué pato tú? No, tú ponla y escúchala. El Patito Feo. Escúchala. Buena. Cancino. Cinco patitos partió la pata de Doña Chayito y muy felices se encuentran pato, mamá, pata y sus patitos. ¿Cómo les vamos a poner a cada uno de nuestros patitos? No te preocupes por eso, lo sabes cuando lleguemos al registro. ¿Cómo le van a poner? Preguntaba el juez. ¿Cómo le van a poner? Dígame. Al primero le ponen pato, al segundo le ponen peto, al tercero le ponen pito, al cuarto le ponen foto, al quinto le ponen alto ahí. Ay no, a mí que me pongan Juan. Juan, Juan, a mí que me pongan Juan. Que no me gusta ese nombre que tú quieres, mamá. Juan, Juan, Ponchito, Juan, Julián, Betito, Rafaelito, Conrado, Germán. ¡Eso, Reco! Cinco patitos partió la pata de Doña Chayito. Pato, mamá, pata y sus patitos. ¿Cómo les vamos a poner a cada uno de nuestros patitos? No te preocupes por eso, lo sabrás cuando lleguemos al registro. ¿Cómo le van a poner? Preguntaba el juez. ¿Cómo le van a poner? Díganme. Primero le pongo ponen pato, al segundo le ponen veto, al tercero le ponen pito, al cuarto le ponen foto, al quinto le ponen alto. Ese nombre que eres mamá, Juan, Juan, Ponchito, Juan Julián, Betito, Rafaelito, Conrado, Germán. Juan, Juan, a mí que me pongan Juan, que no me gusta ese nombre que eres mamá. Ponchito, Juan Julián, Betito, Rafaelito, Conrado, Germán. Juan, Juan, a mí que me pongan Juan, que no me gusta ese nombre. Estoy haciendo unas gestiones del programa que sigue, que ya regresa sobre ruedas, y estoy en muchos fregados, como dicen acá, y no le puse atención a la letra, así es que resúmemela en el buen sentido de la palabra y no me vayas a alburear. Ay, Dios mío. ¿Qué dice? Sí, voy a tener que buscar a otro compañero. Definitivamente. Pero vas, a ver. Aunque trates de usar la nacionalidad mexicana para hacer el programa, no te voy a dejar. ¿No? Ya de plano. Sí. Luis, hay una vacante. Nos vemos el lunes en la radio. Vamos a hacer un programa en condiciones, con mexicanos de verdad, no maricona. Oye. ¿Qué? Ahí tengo una buena y es súper romántica. ¿Sí? ¿Cuál? Súper. ¿Cuál es? Como yo te amé. Con esta sí. Amé. Me rayo un millo. No sé si vienen a la expresión. ¿Con quién la trajiste? Con Eugenia León. Órale. Esta sabes que es de Manzanero, ¿no? Sí. Pues ahí sí. Te va. Esta es buenísima, ¿no? Échatela. Ahí te voy. ¿Crees que tu nuevo colega te va a traer canciones tan bonitas como esta? Seguro que hasta más bonitas. Oh. seguro. Pero mira, ¿sabes qué? ¿Qué? Sé que no vas a poder dejarme. Que sin mí no puedes vivir. Así que vamos a invitar a Luis alguna vez a venir al radio. Pero tú te quedas ahí. ¿En la puerta? Español, ¿eh? Yo en la puerta. ¿Qué? Que si yo en la puerta. No, no, te dejamos participar. Ay, gracias. Estoy muy mal hoy. Pues por el teléfono, chica. Sí, sí, no te puedo dejar solo. Porque nada como hacer el programa desde la comodidad de tu casa. ¿Eh? Que te dejo solo y la cantidad de tonterías que haces y dices, de verdad. Oye, ¿dónde hacen aquí los juramentos? ¿En los juzgados o qué? Sí, juzgado civil. A ver si es una emboscada y alguien te va a casar. Bueno, me toca. Te toca emboscadas. Tú me acostumbraste. A todas esas cosas. Tan maravillosas. Hoy estamos románticos. Total, ¿eh? Total. Cualquiera diría que ya tú ya pillaste por ahí otro hombre y yo. Pero nada que ver, tú sigues con el mismo y yo estoy cero patatero. Pero entonces, ¿y qué pasa? Que aunque siga con el mismo, nos enamoramos todos los días. Ah, eso solo pasa en los cuentos de los niños. No, y en mi matrimonio. No. Tú lo has visto, ¿no? Sí, yo llevo varios matrimonios y a los 3 años ya nada de nada, chica. Yo no sé dónde sacas tus fuerzas. Pues nosotros acabamos de cumplir 10 años juntos y en abril cumplimos 9 años casados. Bueno. O sea, qué bello. Vamos, con Tú me acostumbraste. Y como si llevara 2 meses. Y con los 3 ases, y no vas a decir nada de los 3 ases. Ay, que cantan bien bonito. A ver si es cierto. Como una tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro y por ti aprendí. Por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Parecía que nos hubiéramos puesto de acuerdo con este programa romántico, chica. Yo tengo puras de esas. Ay, sí, pero es que además te vienen como anillo al dedo, ¿eh? Sí, algunas. No te enseñaron. Oye, a vivir sin ellas. ¿Qué? A mí me gustan más los 3 ases que los panchos. Sí. Sí, no, tal vez. A lo mejor. Pues quizás. Es que es muy parecido, Alejandro. No, como que muy parecido. Te estoy diciendo que me gusta más esto con los otros y dices que es muy parecido. Sí, lo mismo, son este trío, los tres. Ay. Los dos. ¿Son tríos los tres? Son tríos los tres, me da que va a ser un casting, voy a ser yo. Y ¿tú? Yo sí me voy a buscar una que no sea mexicana, que sea española, pero que afloje. Que es lo que, bueno. A ver qué estupidez vas a decir ahora. Ten cuidado. Oye, chiquis, ahí te voy con esta de... Esta tú ya la habías puesto, pero la repito, ya la pusiste hace mucho y la voy a volver a poner, de Gloria Trevi, El recuento de los daños. Porque soy yo el que aprieta los botoncitos. Exactamente. Que El recuento de los daños, muy bonita buena canción. Es la única buena de esta mujer. Sí, estás dolido, ¿eh? Algodón. Oh. A ver, échatela. Ahí te voy. recuento de los daños del holocausto de tu amor. Son incalculables e irreparables, hay demasiada destrucción. Lágrimas que no consiguen apagar el fuego que hay en mí. Hay ilusiones muertas por doquiera, solo quedan ruinas de mí. En el recuento de los daños del terrible choque entre los dos, del firme impacto de tus manos, no sobrevivió mi precaución. En el recuento de los daños me sales debiendo tantísimo amor que no puedo creer lo que escuché. ¿Cómo puedes decir que te olvidaré? Ah, no, no, no, no, no, no puedo reponerme de ese peso que me sube al cielo, que es el mismo que ahora me hunde en el infierno. Oh, no, oh, no. Años, lo material todo lo perdí. Perdí mi casa y mis amigas, todo lo mío te lo di. Entre los desaparecidos, mi resistencia y mi voluntad. Y hay algo mutilado que he pensado, que tal vez era mi dignidad. Oh, oh, no, no, no, no, yo no puedo reponerme de ese peso que me sube al cielo, que es el mismo que ahora me hunde en el infierno. Oh, no, oh, no. ¿Qué ganabas, chiquis triquis? Ay, ¿qué ganabas? ¿Qué ganabas con besarme si sabías que no me ibas a querer? Pues sí. Pues mira, la que traigo, va para ti. ¿Otra vez? Oye. Seguro que más de una te la dedica. Ay, Dios mío, ¿no es la de rata de dos patas? No. Pero escucha, escucha a Thalía, muy bonita canción. Bueno, pues vamos allá. Oye, pero que el programa no se vuelva monográfico sobre mi situación sentimental, laboral, ni sexual, ni nacional. No, no, no. Ya no. Tenemos que desviar. Ya, ahora ya cambiamos de tema. Ya vamos a hablar de política. Pero bueno, yo sé que más de una te dedicaría esta. Oh, ay, Dios mío. Yo por lo menos. A ver. Se te va el amor, duele reconocer, duele equivocarse y duele saber. Sin ti es mejor, aunque al principio. Oye, ¿cómo que sin mí es mejor? Déjala. Oh, al ves final que no me está gustando. Bueno. Apenas te vi, siempre me hiciste como quisiste. Porque siempre estuve equivocada.

calor que te di. Sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Eso es solo un pensamiento, pues en tu momento de locura me confiesas que cuando me besas eres tan mía como la playa del mar. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos, pues si otros brazos te dan aquel calor que te di, sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Si Dios me quita la vida antes que a ti. Oye, ¿qué onda? Yo te he hecho la pregunta de quién de los cinco de rancheras te gusta más. Estamos hablando de Jorge Negrete, Pedro Infante, Javier Solís, Vicente Fernández, y se me escapa uno, Miguel Aceves Mejía. ¿Quién de los cinco te gusta más? Uf. El Buki. Pedro Infante, sin lugar a dudas. ¿Qué dices? Sí. Pues a mí Javier. Pero es que tú eres mayor, tú eres muy, muy rucairo. ¿Qué? Normal. ¿Rucairo? Es normal que mayor? Te gusten esas cosas. ¿Qué? Ay, no te entiendo, o sea, no te entiendo. ¿Que yo soy muy viejo? A ver, Pedro Infante era más versátil, tenía de todo. Y Jorge, y este Javier Solís. ¿Ah? Tiene, todas son de dolor. ¿Todas son de dolor? Qué dolor, qué pena. Y tú como eres así como muy adolorido. Ya. Yeah. Bueno, yo me quedo hasta con Javier. Hasta cuando estás enamorado pones de dolor. Oh. Bueno, vámonos con el Burki, que es tu fascinación. El Burki, que hace mucho que ay, no ponía. Ay, verás que tú eres la Burki. Hace mucho que no ponía mi Burki. Bueno. Que además esta canción es muy bonita. Sigue sin mí. ¿Eh? Sigue sin mí. Sigue sin mí. Eso ya te la cantó tu novia. Sigue sin mí. Un gran maestro de la música romántica. A ver. El maestro Bebo Silvetti, con ustedes. Con Bebo Silvetti, además. Oh. ¿Esto que es un programa entero de Raúl Velasco o qué? Sí, de siempre es lo mismo. Ay, qué bueno era el programa. ¿Y este, dos horas de aplausos o qué? Ah, ya empezó. Es venga, que es en vivo. Venga. Perdóname, mi gran error, de querer detenerte, pero sufro al verte, sé que no eres feliz. Olvídame y sin rencor te deseo que Dios te bendiga, que el amor y la suerte te sigan donde tú estés. Sigue sin mí, pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves. Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés. De luchar sin lograr, ahora sí se han cansado mis pies. Sigue sin mí. Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor. Conmigo sufriste, ya solo mereces amor. Mientras tanto yo aquí lloraré con mi error. Olvídame, y sin rencor te deseo que Dios te bendiga, que el amor y la suerte te sigan donde tú estés. Sigue sin mí, pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves. Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés. De luchar sin lograr, ahora sí se han cansado mis pies. Sigue sin mí. Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor. Ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor. Mientras tanto yo aquí lloraré con mi error. Ahora sí lo conseguiste, me bajaste la moral, que no veas. ¿Por qué? Creo que hasta el azúcar se me bajó. ¿Con esta canción? Está horrible, chica. Yo estuviera a poderes mágicos, desaparecía el Buki. Es horrible. ¿Qué dices? Espantosa. Este chico nada tiene dos, tres buenas y lo demás. Y luego me criticas a mí por Javier Solís. Oye, ¿te gusta el Supertazón? No lo vi. ¿Qué dices? Pues ¿dónde? No tengo, ¿cómo se llama? Canal Plus. Bueno, pero en internet. ¿Y tú lo viste tú? En algún lugar. Pero a las tantas, ¿no? Aquí empezó a las 11 de la noche. No sé. Habla de que la gente va a pensar que un tazón de comida, no sabe ni de qué estamos hablando. El Super Bowl. Así menos. De fútbol americano, chica. De fútbol americano. ¿Y tú eras de los 49ers? Pues no, yo en realidad iba por el reventón de Dallas, que se armaba, ¿no?, en los restaurantes. ¿Qué? Siempre me han dado igual. Bueno, que no me escuche. ¿Tú le vas a Dallas, no? Que no me escuche Javier Cepeda, ¿tú?, porque me va a decir de todo menos bonita. ¿Y si tú eres de Dallas? ¿Te gusta Dallas? Me gusta Dallas, sí. ¿Sí? Lo sabía, tienes cara de... Pinche Alejandro. Vámonos con la lucha. Que ya se vamos acabó a tiempo. Irnos con lucha. Que ya para desmoralizarte ya. Oye, estuvo bien hoy. Y te planteo otra vez: este programa va a ser por las noches. Para que yo. Y los viernes en la noche, ¿qué te parece si lo hacemos? A las 10 de la noche, de 10 a 11. Pues no, porque los viernes es cuando estoy en con las quimioterapias. Regreso de Tenerife en la noche. Y yo quiero estar de copas. Tú de quimioterapia y yo de copas. Yo estoy enchufada. Pues yo también, pero al alcohol. A mí me meten mis chutes 2 horas de cada semana. Yo también, pero de vodka. Bueno, chiquis, hasta el lunes. Que eso, hasta el lunes. Espero que el próximo lunes tenga un Alejandro rejuvenecido. Ya me voy a llamar Alexander. Alexander. Pero pues tú, ¿dónde te vas a nacionalizar? No, ¿verdad? Eso no es español. Bueno, chicas, hasta la próxima. Qué güey eres. Hasta el próximo lunes. No me puedes felices. Llamar Joselillo. Joselillo está bien, ¿no? ¿Eh? Más español, Joselillo. Joselillo. Que soy José Alejandro. Vas a ser Alejandrillo. De la Capea. ¿Eh? Alejandrillo de la Capea. Bueno, chiquis. Alejandroyo será, porque con el tamaño que tienes, Alejandrillo no te pega. No, ¿qué tiene que ver el rollo? Bueno, adiós, chica. Ay, Dios mío. Vamos a la lucha. Bueno, que eso, que sean felices. Eso, eso también, adiós. Adiós. La primera discusión, hay muchas más. Hoy terminamos. No discutamos. Tuve la culpa, fue mi error por no decirte francamente que ya no te amo. Ya te pedí perdón y no me quieres perdonar. ¿Qué quieres que yo haga? Que me quede o que me vaya, porque no puedes evitar que yo no quiera. Es más, lo amo.